La tertulia Objetivo La Ribera en Radio Tudela es radio. Nos encanta vivir en Navarra, nos encanta vivir en La Ribera y nos preocupa lo que sucede en nuestro entorno. Hace ya bastante tiempo que uno de los temas que más se está hablando es la educación. Y hoy está con nosotros don Roberto Pérez Elorza, con el que vamos a debatir sobre educación. Así que sin más dilación vamos a saludar ya al director general de Educación del Gobierno de Navarra, don Roberto Pérez Elorza. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantado de estar hablando con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Los centros educativos van a ser los que decidan sobre la cantidad de las horas con esa horquilla de 6 a 12 horas. Don Roberto. Sí, de 6 a 12 en infantil y de 8 a 12 en primaria. Como norma general, eso es lo que marca la ley. Quiere decir que habrá centros que tengan un proyecto educativo, un proyecto lingüístico dentro del proyecto educativo diferente y puedan ampliar ese número de horas, lo estén haciendo en estos momentos y lo pueden seguir haciendo o pueden decidir que lo empiecen a hacer. Sí, planteamos que los centros deberían tener la suficientemente autonomía como para tomar ese tipo de decisiones. Aunque, bueno, no es algo nuevo, ¿eh? Quiero decir, en estos momentos los centros educativos que están en programas de aprendizaje de idiomas, a veces PAI y otras veces British, ya tienen una variedad horaria, ¿eh? Desde 10 horas hasta 14, en algún momento 15, ya tienen muchos de ellos. O sea, tampoco es algo que hayamos inventado, simplemente intentamos reflejarlo en una norma. Ha habido un estudio sobre este modelo de aprendizaje, ¿los resultados qué le han parecido? Bien, a mí me han parecido interesantes, a mí me han parecido satisfactorios. Quiero decir, este estudio, bueno, ha habido varios estudios en cuanto a la evaluación este año, pero el concreto, el que podríamos llamar de programas de aprendizaje en idiomas, buscaba medir el nivel de competencia en lengua inglesa y luego el nivel de competencia en ciencias. Sí. Entonces, el nivel de competencia en lengua inglesa se ha desarrollado una prueba específica. Sí que se valoraban en otros momentos el nivel de competencia en lengua inglesa, pero se hacía teniendo en cuenta el currículum. Y el currículum que existe, que es el que marca el Estado para lengua inglesa para primaria, pues no recoge la realidad lingüística o el rango que tendrían los centros que han tenido tanta exposición a la lengua inglesa, con lo cual había que crear otro marco de referencia para evaluar. Si no tenemos los constructos de evaluación, no podemos saber qué estamos evaluando. Por eso se eligió el marco común europeo, que en estos momentos es el marco más reconocido en el mundo, para poder tener esa referencia. Y bueno, es muy difícil saber valorar si es bien o mal cuando no tienes claramente unas expectativas, ¿sí? Porque no había escritas, pero para lo que los técnicos esperaban, pues desde luego se cumplen esas expectativas que no están escritas en ningún currículo. Es una pena, no existe de momento la posibilidad legal de crear un currículo legal que pueda recoger esa otra realidad. Bueno, yo creo que como estamos en un momento de construcción, es algo que se construirá, que se podrá conseguir más adelante. Por lo que, según nos informan algunos de los profesores, dicen que lo mejor sería tener más horas en inglés, pero claro, que no hay recursos, que no hay profesores capacitados. ¿Qué podemos decir ante esta demanda? Bueno, dos cosas. Interesante, no el más porque sí es mejor. Y eso lo deciden los centros hasta este momento. Tengo aquí el cuadro de todos los centros de Navarra con programas de aprendizaje en idiomas y la opción de número de horas que han elegido en inglés, que han elegido estos últimos años ellos, los centros. Y hay centros que han elegido 10, 11, 12, 14, ¿sí? La mayoría, quiero decir, de los 81 que tenemos aquí, solo hay 6 que de forma sistemática se han planteado tener 13 o 14 o alguna sesión más, ¿sí? Quiero decir, sistemática durante todos sus cursos. ¿Sí? Y sí que existe alguno suelto que dentro de la elección, que básicamente es 11 o 12, hay algún curso en concreto que se plantea pues pasar a 14 o a 13 o incluso en algún momento a 15, alguno muy suelto. Solo 6 de 80 y tantos lo tienen de forma. Y ha sido una opción que han tomado los centros. Porque aquí es muy importante. Es tan importante con el número de sesiones que no digo que no sea importante, ¿eh? A mí me parece que uno de los éxitos por lo que ha funcionado ha sido que este número de sesiones sea mayor que las 5 que había anteriormente. Pero cuando hablan de más recursos, ¿no? Los profesores cuando dicen si queremos el modelo de bilingüe, que si nos apetece, pero claro, al no tener recursos para poder poner a profesores que estén capacitados, entonces de esa forma, por lo que nos exponen, están más cómodos con menos horas porque no están capacitados, o sea, no están invirtiendo por las sensaciones que tienen tienen los profesores. Es que no están, desde el gobierno de Navarra no se está invirtiendo en que el profesorado se instruya en número de horas. Sí, ese es el segundo debate. Quiero decir, el número de horas es una elección de los centros por a nivel organizativo, y luego a nivel general en Navarra tenemos un déficit de profesorado con esa titulación. Quiero decir un déficit. A ver, vamos a definir déficit. Pero yo a lo que voy, ¿pero desde el gobierno de Navarra se va a hacer algo para que ese déficit se supla o lo vamos a dejar estar? No, no, se está haciendo y se va a seguir haciendo, por supuesto. ¿Y el qué se está haciendo? Pues, por ejemplo, formación del profesorado para que consiga, a través de las escuelas de idiomas a distancia, no, perdón, a distancia, no, de las presenciales, también de las de distancia. ¿Pero esas horas tienen que ser horas trabajadas o fuera del trabajo? Ah, no, son horas fuera del trabajo. De momento no se ha planteado que sean horas. Es que al final son cosas que yo creo, don Roberto Pérez Elorza, que son, creo que al final el profesor, pues bastante trabajo tiene ya, entiendo que no será nada fácil, que luego también, para poder hacerlo, tiene que estar fuera de su horario laboral consiguiendo esos certificados, que creo que es bastante más complicado, que podría estar dentro del horario laboral, ¿no? Sí, implicaría una inversión económica que durante estos últimos años no se ha hecho. Sí, no, ni se hizo en los últimos 4 años, ni se ha seguido haciendo, porque implica una subida de gasto muy alta. Sería algo interesante a plantear, pero hay que valorar qué impacto tiene y qué partida presupuestaria puede llegar a tener para ese aspecto. De todas formas, sí es interesante pensar que en estos momentos la oferta de cursos para acceder al C1, o sea, para llegar al nivel que se exige para impartir en estos programas, no está llena. O sea, quedan plazas libres, ¿sí? O sea, existe un interés. Sí que es cierto que puede ser por las dos cosas. Hombre, pero don Roberto Pérez Elorza, vamos a ver, si está todo el día trabajando, si no llegas, imagínese que, en fin, pues que cada uno tiene sus cosas y tiene que, igual no llega, y por eso creo que puede ser uno de los temas. Que luego también está que cada uno, cómo puede, la curiosidad que pueda tener o la situación personal, pero si no se ponen facilidades va a ser difícil que se llenen esas plazas. No sé si está de acuerdo, don Roberto. Sí, de momento se están llenando, ¿eh? Quiero decir, hay profesorado para cubrir lo que sería inglés. Quizás existe una mayor dificultad en el caso del francés, ¿sí? Pero sí que lo hay. Pero el reto no está, tienes razón, no está en que en estos momentos lo haya, sino en que el desarrollo de los programas es tan amplio, la incorporación, sobre todo, hay una serie de centros que llevan muchos años y mucha experiencia, pero hay otros que su incorporación se produjo como hace 4 años, 5. Depende del bloque grande, entró en esas fechas, que están todavía o a final de infantil, la mayoría ya a principios de primaria, entre primero y segundo de primaria. Queda todavía que completar tercero, cuarto, quinto y sexto, con lo cual no es tanto que en estos momentos no haya profesorado, como que vamos a necesitar más profesorado para el futuro. Sí, sí, eso es algo que con lo que se ha hablado con la universidad, con lo que se ha hablado con las escuelas de idiomas, y hay que buscar soluciones, sí. Más que nada, la última noticia que me ha tocado leer, que al final estamos hablando, uno de los pulmones económicos de Navarra es Volkswagen, y ya de la agencia EFE publicaba hace 2 semanas que Volkswagen ya ha adoptado el inglés como idioma de la compañía, o sea que dentro de la compañía se va a instruir el inglés como idioma oficial, ¿no? ¿Dentro de la compañía en Pamplona te refieres? Volkswagen a nivel mundial. Muchos los organismos que están trabajando en inglés. Yo llevo muchos años trabajando con la Asociación de Evaluadores de Idiomas Europea, y el lenguaje en el que nos movemos en todas las reuniones, todas las coordinaciones, todos los trabajos es el inglés, por supuesto, sí. Está claro que la comunidad científica, la comunidad internacional, hace años que tomó esa decisión, sí, sí. Son temas que queríamos debatir con don Roberto Pérez Elorza acerca del modelo PAI. Entendemos que no tiene que ser fácil tampoco querer llevar este modelo a cabo cuando os estáis encontrando en contra federaciones de APIMAS, grupos políticos. ¿No cree que va a ser poco sostenible ya que no hay un consenso, un apoyo de los colectivos? ¿Poco sostenible el programa o poco sostenible el programa? Tiene 80 y tantos centros, con lo cual yo considero que es sostenible. Y el deseo de los centros y el nuestro es darle estabilidad, hacer que desde luego siga con la salud que tiene y siga hacia adelante. Yo creo que lo que está siendo poco sostenible, y probablemente es también... Sostenible, quiero decir que al final nunca se sabe en política, ¿no? Si van a continuar, si van a cambiar, en fin, pero cuando algo está acordado por la mayoría parlamentaria, el consenso de las APIMAS, etcétera, etcétera, parece que va a tener más futuro. Las noticias que nos llegan es que desde las federaciones de APIMAS, grupos políticos, salvo, entendemos, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, porque Izquierda Esquerra también se abstenía, no estaba del todo claro. No sé si me explico la pregunta, don Roberto Pérez. Sí, pero lo que yo no veo es dónde está la duda sobre la sostenibilidad. Eso es lo que no entiendo. Sostenibilidad, o sea, me refiero a que dure en el tiempo. Sí, sí, claro. Si en estos momentos ya, de ahora en adelante, la orden foral que existía mantenía, o sea, los programas, este tipo de programas, y la nueva orden foral plantea el mismo futuro. Cambia algunas normas que la orden anterior, por estar hecha en su momento, no había contemplado. Por ejemplo, la norma anterior solamente estaba enfocada hacia los centros públicos. Entraron una serie de centros concertados, pero no estaban contemplados en la norma. Bueno, pues están dentro, pero... Y esta nueva norma también los contempla y luego regulariza la situación en algunos aspectos en los que estaba regulado, y el resto pues mantiene básicamente lo que había, con algunos puntos de mejora. Pero quiero decir, mantiene lo que había, regula la posibilidad de entrada y de salida que no estaba regulada, y nada más. Entonces entendemos que va a haber centros que puedan dar PAI y otros que no. Eso ya está ocurriendo en estos momentos. Sí, pero que te quiero decir que no se va a cambiar, ¿entendemos? Ah, claro, sí, sí. No se va a cambiar. A ningún centro se le va a decir sal o entra. Los centros van a decidir. Yo no sé, por ejemplo, en el entorno de Tudela no he recibido ningún planteamiento de un centro que esté desconforme y quiera salir, y nadie le va a decir sal, por supuesto. Serán ellos los que decidan seguir. Yo creo que los centros de Tudela con los que yo he estado están muy conformes con su programa y cómo lo están llevando. Y no lo están llevando de la misma forma todos, porque han tomado sus decisiones cada uno. Y sin embargo están muy conformes, y tampoco, sin decir por supuesto ningún nombre de ninguno de ellos, por tener más horas uno que otro ha dado mejores resultados en estas evaluaciones, en Tudela o en cualquier otro sitio. ¿Qué datos concretos nos puede dar de Tudela y de la Ribera en ese estudio? Bueno, lo que no hace ese estudio, no es un estudio diseñado para distinguir de un centro de otro, y tampoco nunca el departamento ha hablado de un centro en concreto de otro. Yo creo que no es la situación. Son centros magníficos, los cuatro de infantil primaria que tenemos en Tudela, con lo cual los cuatro de público, estoy pensando, porque la medición se hizo solamente en centros públicos, ¿sí? Sí. ¿Qué te puedo decir de esos centros? Sí. Tienen diferente número horario, pero la decisión del número de horas va unida también a motivos organizativos. Y un centro con 12 horas que considere que su organización, su coordinación es correcta y funciona bien, puede tener tan buenos resultados como otro que haya elegido 13 o 14. ¿Sí? Muchas veces se toma la decisión porque... A ver, normalmente son 28 sesiones las que tiene un centro de infantil primaria. De esas 28 sesiones tienes los especialistas y luego los tutores, ¿sí? Normalmente, si quitas las horas de los especialistas, que pues, el que sale a religión o el que sale a la alternativa, a educación física, te quedas con las 21, 22 sesiones que tienen los tutores. Entonces, muchos de estos centros toman la decisión de hacer cotutorías, y ese sistema organizativo les permite que un profesor imparta sesiones en castellano, el otro las imparta en inglés, y si existe una buena coordinación, por supuesto que es una herramienta que da los resultados que da. Hablando de la Ribera, somos conscientes de que hay bastante alumnado inmigrante, que tenemos una diversidad muy amplia. ¿Qué recursos se van a destinar a este tipo de colegios públicos? Porque somos conscientes de que los colegios concertados pues van a ir un tipo de alumno y es así, y en el colegio público pues nos vamos a encontrar esa diversidad. Entonces, ¿de qué forma vais a tratar y de qué forma se va a apoyar para que el nivel, en lugar de descender, por lo que nos cuentan los profesores, que es complicado dar clases cuando te viene un alumno que se incorpora a mitad de curso, o una persona que no sabe español, o otra... En fin, ¿qué especificaciones podríamos hablar en este sentido? Don Roberto Pérez Elorza. Bien, sí. Yo estoy aprendiendo de la realidad de Tudela estos últimos meses, lo debo reconocer, ¿sí? Y sí que es una realidad interesante desde el punto de vista educativo, que necesita sobre todo una buena coordinación. Pienso que las comisiones de escolarización de Tudela están funcionando muy bien, que están dialogando mucho, para que el primer trabajo que habría que hacer sería intentar un equilibrio entre los centros. Cuando hablamos de Tudela, hablamos también de la Ribera, de la diversidad de centros que nos encontramos en las diferentes localidades. Eso sí, bueno, las localidades que, sí, quizás me he centrado demasiado en Tudela, porque en estos momentos lo he conocido un poquito más. La realidad es que, bueno, la población que ya tiene su número de alumnos que viven en la población absorbe al alumnado de esa población. Ahí hay poco juego de distribución, pero bueno, está su realidad completa. Cuando ya entras en Tudela es cuando sí que existe una serie de centros y el alumnado puede elegir entre uno y otro. Entonces es muy importante mejorar esa distribución. yo creo que para eso están trabajando muy bien los centros que se reúnen en la comisión de escolarización, y aún y todo hay un trabajo de años de intentar que esa distribución sea lo más equilibrada para todos. Cuanto mejor equilibrada esté, mejor atendidos estarán todo el tipo de alumnado, porque ese tipo de alumnado en sí es una riqueza, pero sí que es una riqueza, cada vez es un reto para los centros. Eso. Y una gran un reto, por lo que nos dicen los profesores, que es muy complicado. Sí, sí, sí, sin duda. Las incorporaciones tardías complican el tema. El hecho de que, claro, una persona no conozca la lengua también hace. Entonces, hay que hacer una inversión y hay que buscar un cambio de vida. ¿Y esa inversión cuándo se va a dar? Bueno, se está dando. Este año se ha aumentado el número y se ha cambiado la distribución. Este año me refiero a este curso pasado, el anterior, la distribución de las atenciones orientación, el servicio de ordenación y orientación. Hizo públicos los criterios por los que se daban ese tipo de horas para mejorar la atención a la diversidad y se hizo una redistribución. Se buscó que fuese más objetiva. Quiero decir, los criterios son públicos, todo el mundo los conoce y a partir de esos criterios ha habido centros que tenían menos necesidades y han perdido horas y otros centros que tenían más y las han ganado. En total se ha invertido más y para este año en los presupuestos para ese servicio vuelve a haber un aumento. No me equivoco, eran de 300.000, puede decirte la memoria, pueden ser 200.000 euros, para promover este tipo de programas y el horario que atienda la diversidad. Y aún y todo, estoy seguro de que va a hacer falta más, quiero decir. Pero sí que la inversión hay que saber pedirla para luego poder aplicarla, las dos herramientas. Pero desde luego el primer planteamiento es revisar otra vez, se planteó que esos criterios el primer año se aplicaban y después del feedback que recibíamos de los centros educativos se volvían a revisar para volver a aplicarlos, afinar, por así decirlo. Uh-huh. Habrá centros que deberían tener más recursos porque su nivel de dificultad en cuanto a atención de casos de necesidades educativas especiales y sí. este tipo de van a necesitarlo más, y otros que quizás por costumbre, por historia, se habían repartido con un mayor número y si en este momento tienen menos necesidades, pues deberían tener menos horas y que se apliquen al otro centro. Y además de eso, ahora tiene que aumentar la inversión, sí. Estamos llegando al final de esta tertulia Objetivo La Ribera especial PAI. Hoy estamos hablando con don Roberto Pérez Elorza en Radio Tudela, director general de Educación del Gobierno de Navarra. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Preguntas que nos llegan y que además tenemos en el estudio doña Yolanda Serrano. Preguntas que quería realizar a don Roberto Pérez Elorza. Bueno, no sé si preguntas, pero sí que en el rato que le llevo escuchando, que ahora se estén estudiando las necesidades en los colegios de La Ribera, que sea el colegio el que tenga que pedir si necesita más o no por lo que ha tenido que tragar de extranjeros. Es que me parece que se nos va el tiempo en margaritas y amapolas. O sea, un colegio no tiene que pedir más horas o menos o más profesorado o más cualificado, no sé qué es lo que tiene que pedir, porque ha tenido que tragar más. Eso debe de estar contemplado desde antes que empiece el curso, porque entre que el colegio se da cuenta, vemos las necesidades, se hace la petición y viene la respuesta desde Pamplona, que yo dudo que en cada caso sea afirmativa, por lo que último que estamos viendo, pues adiós curso, y adiós curso, y adiós curso. Y los estudiantes buenos, como siempre, se les está puteando por parte del Gobierno de Navarra. O sea, se está premiando al tonto. Vamos a bajar el nivel, vamos a ponernos a la altura del que ha venido, que no sabe hablar, vamos a, en detrimento de los navarros, de los hijos, de los padres que pagan impuestos, y siempre igual. El tema del PAI, del euskera, pues es que yo prefiero casi ni hablar de este tema. Bueno, ha quedado clara la exposición. Don Roberto Pérez Elorza, ¿qué le sugiere esta exposición? Me sugiere, primero, que en ningún momento hemos dicho que el centro tenga que solicitar, no sé de dónde lo ha sacado, no recuerdo haberlo dicho yo. Segundo, no he oído a ningún director de los centros de esa zona que me diga que tiene que tragar con extranjeros. La expresión ya se responde sola, lo siento, no tiene mucho más que decir con respecto a expresar así la situación. Trabajan muy bien con toda la población que tienen y nunca les he oído utilizar una expresión así. El resto de los temas es que no he visto que fuese una pregunta, ha sido una opinión en la que... Pero por aclarar un poco la pregunta de Yolanda Serrano, el hecho de que pase el tiempo, de que esa actuación, ¿no? De decir, bueno, pues eso, de adelantarnos a los acontecimientos, ¿no? Creo que podríamos hablar en ese sentido. Pero es que esta planificación se hace siempre al principio de curso según lo que tienes, y cuando los alumnos van incorporándose, piensa que solo en Tudela este año ha habido... Estoy diciendo de datos de hace unas semanas, probablemente ahora sean actualizados 60 y tantas incorporaciones. Hay que volver a funcionar según las incorporaciones conforme van llegando. No podemos prever lo que no hay, pero lo que hay se prevé y se planifica anteriormente, por supuesto. Por finalizar con este debate, ¿de alguna apreciación más? Yo he dicho tragar y lo mantengo. Vamos, si le molesta, pues lo siento mucho. Son diferentes puntos de ver las cosas. Digo tragar y lo mantengo. En cuanto a alguna noticia que quiera decir más a la ciudadanía de la Ribera, director general de Educación del Gobierno de Navarra. Bueno, no sé si es una noticia, quizás una reflexión. Yo creo que necesitamos estabilizar el sistema educativo y valorarnos todos a nosotros. Cada uno, o sea, no creo que ganemos nada creando este tipo de conflictos entre modelos y programas. Creo que tenemos que conseguir el acuerdo de todos. Creo que hay que hacer un esfuerzo por ese camino. Y creo que muchos de los centros educativos, la mayoría, si no son todos, están por ese objetivo de conseguir estabilizarlos y dar no una imagen de que tienen un problema, que no lo tienen, sino una imagen de que tienen un funcionamiento muy bueno, que han sido capaces de enfrentarse a un reto muy difícil, que este cambio de mitad de la jornada o casi mitad de la jornada de lengua y de lenguaje vehicular para trabajar las asignaturas ha sido un reto tremendo al que están respondiendo muy bien. Entonces deberíamos valorar esos aspectos positivos. Cada vez que entramos en un conflicto lo que hacemos es, y no digo que lo haga un lado u otro, me refiero que creo que estos últimos años se ha utilizado el tema de una forma que no beneficia a los propios centros y no resalta el buen trabajo que se ha realizado. Resalta otra serie de aspectos. Por supuesto que todos los centros de Navarra, de cualquier tipo, tienen aspectos de mejora, todos. Pero creo que se, sin lugar a dudas, es algo claro y se necesita ese apoyo de inversión en profesorado y además cuanto antes, porque cuando nos encontramos con esta diversidad, ¿no?, de alumnos, sí que estoy de acuerdo en que al final el que pierde es el alumno inteligente. Porque al final, cuando se baja nivel, y lo escuchamos en numerosas tertulias, pues bajando el nivel no se consigue mucho. Digamos que lo que se interesa es que los alumnos con dificultades que se incorporan en mitad de curso o que por los motivos que sean no tienen esas habilidades, hay que apoyarles más, pero eso hace falta recursos, porque si no al final el profesor no llega más. Eso es lo que nos dicen los profesores. Ellos ahora mismo están encantados con que puedan elegir las palabras de ellos mismos, porque al final dicen es que no llegamos a poder hacer lo que se nos estaba exigiendo. Pero claro, todo depende de, como bien estaba diciendo usted, que es el hecho de tener más recursos, más profesores para la Ribera para poder atender a estas necesidades, don Roberto. Sí, aquí hay un reto muy grande de conseguir profesorado preparado y durante los próximos años tenemos que ser capaces de responder para primaria y para secundaria, que es un aspecto que se quedó olvidado pero que está ahí esperando. O sea, este mismo esfuerzo hay que volver a hacerlo en los centros de secundaria. ¿Para cuándo una visita en Tudela, don Roberto? Para la tertulia. ¿Le parece? ¿Apetece venir a la tertulia un día aquí a los estudios centrales? Bueno, podría ser algo interesante. Si quieres que le dé fuera de micrófono, hablemos de agenda. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo miramos y lo plantearemos para tener una tertulia también con don Roberto Pérez Elorza, director general de Educación, que ha estado hoy con nosotros y que le agradecemos esta conversación. Encantado, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.